provoca, todo lo que me hace pensar en ti. Me gusta que me beses en la boca y dejes tu sabor muy dentro de mí. Me gusta acariciarte los cabellos. Me gusta la dulzura de tu voz. Contigo me siento un hombre completo. Sin ti soy como un barco a la deriva y sin timón. Me gusta ver tu piel desnuda y tus caderas al andar. Me gusta la infantil locura que envuelve tu vida y tu verdad. Que me pierdas el respeto y te vuelvas salvaje como yo. Contigo me siento un hombre completo. Sin ti soy como un barco a la deriva y sin timón. Me gusta ver tu piel desnuda